y estamos transmitiendo desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Fíjense que en la mañana, porque aquí en el Estado de México, pues casi cuando se habla de eso o hablamos de Adolfo López Mateos o de Sor Juana y las cosas positivas, o igual ya hablamos de lo negativo que tenemos con el grupo Tlacomulco. Entonces estaba yo buscando como información sobre mexiquenses importantes, mexiquenses dignos, pero aborté la misión. Cuando vi que Wikipedia señalaba como mexiquenses ilustres al expresidente de nuestro municipio, Héctor Guevara Ramírez, priista, al exalcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara, diputado, que creo que está preso, y a Ninel Conde. Entonces lo dejé por la paz y buscaré mexiquenses ilustres otro día. Ya les platicaré a quién más ha dado el Estado de México, ¿no? Saludos a los que nos están escuchando y que están en el chat, vénganse para acá. A Molotov, a Demian, a Nonoy, a Soquito, a Mona Lisa. Recuerden que pueden ingresar al chat en la página de la radio y pueden ahí entrar al enlace o teclean en el navegador directamente www.lanuevarepublica.org/chat.html. Están ya José Cruz, Demian, Katy, Nachillo y pues aquí estamos todos, ¿no? Y también saludos a nuestros compañeros que están escuchando el programa, a Roberto Ángeles de Nesa, ¿no? Nuestro enlace distrital allá en Nesa, también a nuestro compañero Armando Navarrete, Alicia Mercado, a nuestro compañero secretario de Jóvenes José Benítez, que él manda saludos de su parte también para los compañeros que integran los comités de jóvenes de los distritos 23, 27, 8, 6, aplauso para los del 6 y los del 8, y el distrito 39 de Chicoloapan. Un saludo para ellos. Armando Navarrete, nuestro secretario de organización, a doña Alicia Mercado, a Verónica Andrade, a Carolina Chávez, a Juan Pablo Loredo, que es un compañero que está en la representación del IEM, a nuestra compañera Lilia Moreno, a nuestra secretaria de Mujeres, a Edith González, a Francisco Hernández, a Lourdes Millán, a Samuel García, a Marco Antonio Ramírez, nuestro diputado local, a Cuauhtémoc Arroyo, a todos ellos saludos y gracias por estar escuchando el programa. Bueno. Fíjense que ayer fue el debate de candidatos a gobernador en Veracruz y a mi consideración, obvio, y de forma muy objetiva, sí puedo decir que el mejor fue Cuitláhuac García. Yo lo estuve viendo por internet, por YouTube, estuvo muy, muy bien el debate. Lamentablemente es que la mujer que lo estaba conduciendo, que tiene experiencia, porque lo he visto en un chorro de debates, esta Adriana Cañedo, como que se le fue la onda, primero se le olvidó presentar al del PES, luego ya no sabía quién iba, y luego el Independiente también andaba perdido, andaba como bailando la manzanilla y no sabía qué onda. Pero bueno, el mejor sí fue Cuitláhuac García, lo digo con mucha objetividad y con mucho orgullo. Nuestro compañero muy bien, muy claro, muy tranquilo, muy objetivo, muy congruente. Básicamente el debate, a excepción de cuando hablaba Cuitláhuac García, fue una acusación de corrupción entre los yunes, ¿no? O sea, entre quién era más corrupto que el otro y quién acusaba más al otro, ¿no? La candidata del PT, en la cual no recuerdo ni cómo se llama, porque se la pasó lloriqueando todo el programa, todo el debate y haciendo apología de la pobreza que vivió de niña, ¿no? Y cómo logró superarla y cómo, como ella no tuvo piso cuando era chiquita, pues entonces cuando fue alcalde, colocó el piso en todas las casas. Como ella no tenía agua, pues entonces puso agua. Como ella no desayunaba, generó desayunos. O sea, una cosa muy tierna, ¿no? Cuitláhuac García, nuestro compañero, pues habló de austeridad, de honestidad, de transparencia, de los programas que va a implantar en beneficio de los veracruzanos. Fueron proyectos muy congruentes y muy realistas para un gobierno de 2 años. Él propuso pensiones para adultos mayores. Él habla de que activando, ¿no?, los adultos mayores van a tener lana pues para adquirir en el comercio local y con ello se va a reactivar la economía. También habló de impulsar el trabajo en las zonas agrícolas y generar programas sociales eficaces a efecto de disminuir la delincuencia. Él decía que los jóvenes en las universidades con trabajos en sus áreas rurales a efecto de que no migraran a las ciudades grandes, ¿no? Jalapa, Puerto, etcétera, etcétera. Y que con esas oportunidades pues se van a disminuir los índices de delincuencia que hoy privan en Veracruz. Nosotros en Morena, y así lo externó él, estamos convencidos de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Habló de educación para los policías, de que los policías se van a reeducar, ¿no? Se les van a quitar las capuchas y también se van a recontratar a todos aquellos policías honestos que fueron despedidos de manera injusta, ¿no? Habló de una administración austera con un ahorro de 25 millones de pesos, los cuales se van a invertir para apoyar el campo. Como decía, él hablaba de que es mucho, muy importante, y yo coincido con eso, impulsar el campo veracruzano, como es impulsar el campo en todos lados. Nosotros sabemos que nuestro país, en lo general, y Veracruz en lo particular, pues son zonas muy ricas, con una, con un muy buen clima, con una tierra fértil, y que con trabajo, pues puede, ser impulsado y puede ser un factor de desarrollo económico y social el campo en Veracruz y en el país, ¿no? Habló también de apoyos para combatir la pobreza, madres solteras, para que los chicos pudieran seguir estudiando, o sea, era como un compromiso. Apoyamos a las madres solteras a cambio de que sigan manteniendo a los niños en la escuela, ¿no? A los discapacitados. Eso es lo que él plantea. Obviamente siempre habló de un gobierno honesto de Morena, de que no vamos a, de que los miembros del gabinete y de la administración pública del Estado pues no van a llegar como acostumbran llegar ahora, ya saben, con 20 guaruras y 30 camionetas y cosas esas bonitas, ¿no? Y, bueno, eso es lo que planteó Cuitláhuac García. Le digo, a mí lo que me impresiona, quizá porque yo soy medio acelerada, es la tranquilidad y la calma con la que se conduce, cómo no pierden la compostura. Pero bueno, eso fue básicamente lo que externó Cuitláhuac García. Los otros, pues, hablaban de lo que dicen siempre los priistas, o sea, y digo los priistas porque uno sí va por el PRI, pero el otro como que se pasó al PAN para que si gana uno o gana el otro, que no van a ganar porque va a ganar Morena, pues siga gobernando el PRI. Pues se la pasaron en el yo sé cómo hacerlo, yo ya tuve experiencia, el otro es un corrupto, yo soy el menos corrupto de los dos, tú eres más corrupto que yo, así se la pasaron, ¿no? Los yunes. Y el de Movimiento Ciudadano, pues también pasó sin pena ni gloria, igual que el candidato independiente, que les digo, ni me acuerdo cómo se llama, pero en fin. Y hubo una propuesta muy interesante, la pongo entre comillas, que casi me saca una carcajada, ¿no? De uno de los yunes. Él decía que para generar la seguridad, para incrementar la seguridad, ¿no?, iba a poner alarmas en todos los lugares públicos, ¿no? Entonces, si alguien sufría pues un asalto o alguna agresión o algo así, pues tocaba la alarma, ¿no? Y entonces iban a llegar a la policía, ¿no? Esa es su propuesta en materia de seguridad, van a colocar alarmas en todos lados, ¿no? Y pues eso es lo que platicar, ¿no? Eso fue el debate en Veracruz, donde nuestro compañero Cuitláhuac García de verdad se vio muy bien, ¿no? Estuvo muy claro, muy congruente, estaban ahí platicando de cómo habían llegado. Se ve la foto en Facebook donde nuestro candidato pues llega en un taxi, ¿no?, cosa media peligrosa en estos momentos, y los otros llegaron con los miembros de su partido, ¿no?, Jesús Ortega y el del PAN, ¿no?, Rafael Anaya estuvo ahí acompañando al Yunes del PAN, el PRD, y el otro Yunes pues creo que llegó con su hijo, ¿no? De los demás, pues les digo, entre la doña que se la pasaba casi casi recordándonos lo dura que fue su vida, ¿no?, y cómo así sobrevivió, ¿no?, en esa cosa que tiene la derecha en todas partes, o la pseudoizquierda, ¿no?, de que siempre se inventan, o viven, no sé, ¿no?, o hacen de sus tragedias personales una situación como, no sé, como de generar como empatía, pero lo que hacen es así como generar risa, ¿no? ¿Se acuerdan del bolero que tuvimos como presidente, del vidriero, que es gobernador, ¿no? Pues esta doña le entró a lo mismo, y es realmente como algo muy característico de la derecha, ¿no? O sea, venir a vendernos historias de sufrimiento, de que casi casi nadie me quería, pero yo fui muy emprendedora, ¿no? Por ejemplo, Xochitl Gálvez, ella decía que ella vendía gelatinas y que como era una niña muy inteligente, iba a las tiendas y entonces los tenderos les compraban gelatinas y luego ya no vendía 5, sino vendía 10 y así por el estilo, ¿no? En unas historias lamentables que siempre acostumbra contar la derecha y la pseudoizquierda, en eso se la pasó la doña del PT, ¿no? Los candidatos del Movimiento Ciudadano, pues no, la verdad no me recuerdo que haya dicho algo que valga la pena. El Independiente, pues se la pasó diciendo que ya estaban hasta la madre de los partidos políticos y que renunciaban a la lana. Y luego uno de los yunes, y digo uno de los yunes porque pues como los dos son iguales, ¿qué más da lo que diga uno lo que diga el otro? O sea, son iguales, ¿no? Nada más uno va con playera roja y el otro con corbata amarilla. Resulta que hicieron el yunes, uno del PRD, me parece, hizo como una apuesta con el otro yunes para abrir en 4 días sus casas y entonces que vieran, ¿no?, quién de los dos vivía realmente de acuerdo al ingreso que tenían y que también lo iban a hacer con lo de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el debate. Les repito, Cuitláhuac García se vio muy bien. En redes estaban comentando que al parecer convenció a muchos indecisos, que al parecer pues la gente lo da como ganador del debate. Yo no sé cuáles sean los argumentos que utilicen para dar como ganador o no de un debate a X o a Y, pero lo que sí puedo decir es que se vio súper bien, se vio muy claro, muy conciso, muy tranquilo. Va a haber otro y pues ahí veremos qué sucede, ¿no? Entonces yo estoy convencida que nos va a ir muy bien en Veracruz, como nos va a ir muy bien en Zacatecas, como nos va a ir muy bien en Oaxaca, como nos va a ir muy bien en Tlaxcala, como nos va a ir muy bien en Sinaloa, y en todos lados donde hay elecciones, porque ya la gente ya está harta, ya no aguanta más, y eso es lo que sucedió en Veracruz. Y bueno, en Zacatecas pues hubo una alianza, ¿no?, entre Morena y la comunidad educativa, que pueden consultar ustedes también en la página del licenciado Andrés Manuel, en www.lopezobrador.org, ahí lo pueden ustedes consultar. Y bueno, eso es en Veracruz y en Zacatecas, donde están haciendo campañas. Y por acá, en Coacalco, en el Distrito 6 del Estado de México, tuvimos la visita de nuestros compañeros dirigentes, de nuestros compañeros del Comité Estatal, que acudieron a la toma de protesta de los comités de base. Fue muy buena asistencia de los compañeros. Mi reconocimiento a todos, pero en particular a los compañeros de Tultepec, que ya terminaron con sus comités de base y que son muy buenos. Estuvieron nuestros compañeros secretarios José Benítez, que vino a tomar protesta, los comités de jóvenes de los distritos 6 y 8, ¿no? Del 6, saludos a Alfredo, a Esteban, a Iván, a Mayra, a Eric, saludos a ellos. Y del 8, pues estuvo ahí nuestro compañero Luis Alfredo, un compañero muy, muy bueno también, muy trabajador, muy bien preparado, a Ulises, a Elena, a Guillermo, a todos ellos saludos, y pues qué bueno que ya los chavos se están incorporando. Nos ha costado un poquito de trabajo vincular a los jóvenes porque están como en una especie de letargo donde caen en el juego de que todos los partidos son iguales, y pues ya queda claro que no somos iguales, que hay oposición y que es Morena, y que en Morena los chavos están llamados no solo a militar, sino también a dirigir Morena y a gobernar, y que la única manera de garantizar el relevo generacional al que hemos apostado desde nuestra creación como partido político, pues va a garantizarse con la participación de ellos. O sea, no puede haber relevo generacional si no hay jóvenes trabajando en territorio, si no hay jóvenes preparados que asuman la responsabilidad de conducir nuestro instituto político, y por obvio también que asuman la responsabilidad de aventarse a ser candidatos. Tuvimos candidatos muy jóvenes en esta elección, ahí está Xochitl Zagal, Isaac, Montoya, ¿quién más? Anaís Burgos, ¿no? Pero hace falta que más compañeros jóvenes se incorporen, trabajen y asuman los retos que trae consigo la militancia y la dirigencia en un partido político como Morena. Y también estuvo nuestra compañera Edith González, ella es secretaria de Mujeres, ella también le tomó protesta al Comité de Mujeres del Distrito 6, que nuestras compañeras Lourdes, Alba, Cristina, Vero, Doña Alicia, y te faltaron Carolina y Alma, que también están incorporadas, ¿no? Y nuestra compañera Tomasa Marín del 8, que va a ser la encargada de conformar el Comité de Mujeres ahí en Tultitlán. Entonces, eso fue la visita, y también estuvo nuestra compañera Beatriz García, que es la secretaria de Comunicación del Comité Estatal, estuvo platicando de las actividades que realizó en el Estado, lo que viene, ¿no? Nos hablaba, por ejemplo, que íbamos a entrar en colaboración con una agencia que estuvo trabajando para Podemos, para Evo Morales, en Uruguay para el Frente Amplio. Entonces, eso es lo que estuvo pasando. Y bueno, ayer, pues obviamente, continuando con los trabajos en territorio, pues estuvimos en brigada, conformamos un comité de base. Entonces podemos decir que Morena va y va de la mano del líder social más importante que tiene México, y que es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que como siempre está recorriendo el país de cabo a rabo, y esta semana va a estar en Veracruz y en Oaxaca, y les paso la gira para que la tengan al costo. Y también recuerden que si se les pasa algún dato, la gira la pueden consultar en la página de Andrés Manuel, que es www.lopezobrador.org. El lunes 25 de abril, o sea, hoy, si es hoy 25 de abril, ¿verdad? Porque estoy media loca yo, sí, es 25 de abril, córranle, en Oaxaca a la 1 de la tarde en Miahuatlán, a las 4 de la tarde en Ejutla de Crespo, a las 6 de la tarde en Ocotlán de Morelos. El martes 26 de abril en Oaxaca a las 11 de la mañana en Asunción de Nochitlán, a la 1 y media en Tlaxiaco, y a las 5 de la tarde en Putla, Villa de Juárez. El miércoles 27 sigue en Oaxaca a las 10 y media en Santiago Pinotepa Nacional, a la 1:45 en San Pedro Mixtepec, a las 5:30 en San Pedro Pochutla. El jueves 26 de abril sigue en Oaxaca y a las 11 de la mañana va a estar en Salina Cruz, a las 12 y media en Tehuantepec, a las 2 de la tarde en Juchitán de Zaragoza, y a las 5:15 en Matías Romero. Esa es la gira de Oaxaca, donde va a estar del día hoy lunes 25 de abril al jueves 26, y el viernes 29 de abril está en Veracruz a las 11 de la mañana en Coatzacoalcos, a la 1 de la tarde en Minatitlán, a las 4 y media en Cazoleacaque, a las 4 y media, a las 6 y media en Acayucan. Y el sábado 30 de abril cierra en Veracruz esta semana, no sé si sigue allá, a las 10 y media en San Andrés Tuxtla, a las 12 y media en Santiago Tuxtla, a las 4 de la tarde en Cozamaloapan y a las 7 de la noche en Córdoba. Esa es la gira de Andrés Manuel para esta semana. Recuerden que si se les pasa algún punto de la misma, la pueden consultar en la página de licenciado, que es www.lopezobrador.org. Y terminamos este primer bloque. Déjenme ver si hay algo en el chat antes a lo que haya que darle salida. Ya llegó Tlahuali. Saludos a Tlahuali. Y bueno, terminamos este bloque con Juan Carlos Monedero y su curso urgente de política para gente decente, el libro al que le estamos dando seguimiento. Hoy vamos a continuar con la lectura del subcapítulo ¿Qué es la izquierda? Y tú me lo preguntas, ¿no? Estuvimos hablando de los diferentes tipos de izquierda también, de los que pues nada más están ahí alegando y todo. Y bueno, explicábamos también cómo surge el término de izquierda. Y hoy vamos a hablar del socialismo del siglo XX. Dice así: el socialismo del siglo XX también reclama recordar su heroísmo, callado con intención culposa, y que tiene como gesta para la humanidad el haber sido determinante en frenar al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. De los 50 millones de muertos de la contienda, al menos 20 millones fueron ciudadanos soviéticos. Los nazis, mal que le pese a Steven Spielberg, empezaron a perder la guerra en Stalingrado, no en Normandía, Igualmente, al haber puesto siempre la mayoría de los muertos, presos y torturados en las luchas contra las dictaduras y en las peleas por la democratización. Pero de lo que se habla menos es de la ingenuidad del socialismo durante el siglo pasado. El socialismo del siglo XX fue ingenuo por 5 grandes razones. En primer lugar, por creer que bastaba saltar el aparato del Estado para desde ahí cambiar el régimen social. Esa ingenuidad está en el propio Marx, pues tan convencido estaba de que después de derribado el capitalismo vendría un reino de armonía, que no se detuvo a desarrollar ni una teoría de la transición, ni de la justicia, ni del Estado, a la altura de los retos que vendrían. Una vez alcanzado el poder, todo fue improvisación, y de ahí que Lenin decidiera interpretar en cada momento el rumbo del proceso. A eso se le llama historicismo. Mientras que otros marxistas le reprochaban las prisas. En segundo lugar, por creer que bastaba con la creación de un partido único, regido por una interpretación burocrática del centralismo democrático. La información circula de abajo arriba y las órdenes de arriba abajo, para regular la sociedad y dar respuestas a sus evoluciones o aunar sus diferentes voluntades. Solo pensando que hay una sola verdad y que se está en posesión de la misma, puede postularse la existencia de un partido nuevo. En tercer lugar, por creer que estatalizando los medios de producción se podrían satisfacer las necesidades sociales de manera más eficaz y abundante que el capitalismo. En cuarta instancia, por creer que lo que servía para Rusia podía trasladarse a otros países con trayectorias diferentes, historias diferentes, cosmovisiones diferentes. Por último, por creer que un crecimiento ininterrumpido traería un reino de la abundancia que terminaría con todos los problemas humanos y sociales, ignorando la necesidad de la trascendencia y el agotamiento del planeta y los problemas del productivismo heredado por la modernidad. En la misma dirección, por incorporar la idea de fin de la historia y no entender que el socialismo también es histórico y que, por tanto, cambia con las sociedades, debiendo estar abierto para incorporar nuevas necesidades. Por ejemplo, la sensibilidad ecológica. En conclusión, el socialismo del siglo XXI debe enmendar todos esos errores, complejizando los simples análisis que el siglo pasado llevaron a cometer tamañas barbaridades. O expresado de manera más clara, el socialismo no puede construirse solamente desde el Estado, y mucho menos desde el Estado burgués. La instauración de un sistema de partido único es una simplificación de la organización humana, que asombra por su grosería. La abolición de toda la propiedad privada, confundiendo con frecuencia propiedad privada con medios de producción. Es igualmente tras cinco siglos de capitalismo, una simpleza que condena el estrangulamiento económico. Por último, la separación entre el socialismo científico y socialismo utópico hurtó a la izquierda aquellos aspectos de la vida humana, curiosamente los más gratificantes, que por no ser materiales como amor, amistad, armonía, empatía, etcétera, quedaron fuera de foco y fueron tirados por la borda con el rechazo al autoritarismo y la manipulación histórica realizada por las religiones. De cualquier forma, el socialismo del siglo XXI mantiene el sustantivo. Es socialista porque se sitúa de manera clara y definida contra el capitalismo y la explotación que conlleva, incorporando la transformación cualquier tipo de dominación, además de la de clase y género y de raza, la medioambiental, la sexual, la generacional, etcétera. En ese sentido, el socialismo mantiene su condición de aguafiestas de la orgía prometida por el capital, ese populismo de libre mercado según la feliz expresión de David Harvey. El capitalismo promete a la humanidad vivir como reyes, garantizándolo solamente unas minorías, pero consiguiendo la aceptación del sistema gracias a esa simple promesa incumplida durante siglos. Injusto sería no decir que allí donde la promesa deja de ser eficaz, el monopolio de la violencia física, legítima e ilegítima, pasa a ocupar un lugar en los argumentos. La condición de aguafiestas se radicaliza con el agotamiento del planeta. Allí, donde ayer el socialismo prometió una sociedad de abundancia, que el capitalismo era capaz de proveer, hoy se ve en la obligación de exigir la austeridad como propuesta de organización social. Una vez constatado que ya hemos devorado medio planeta Tierra que no es recuperable. Es en esta condición de aguafiestas en donde el socialismo debe encontrar la razón más simple de la necesidad de la alegría. Pues un socialismo que recuerda el dolor no puede ser causante de dolor, además de que un socialismo triste es un triste socialismo. Correspondería hoy a la herencia de la izquierda renunciar a los sueños infantiles de omnipotencia. Su complicidad con el estado actual de cosas viene por creer también en los fetiches, el dinero, las mercancías, el estado, el partido, el patriarcado, el trabajo, la tarea revolucionaria. Revolucionaria porque necesita cambiar los esquemas del pensamiento. Es entender que todos son mentiras. La revolución como un antídoto contra la tristeza. La catástrofe no nos puede llevar a la luz. La emancipación no viene de la mera evolución de las cosas, del simple devenir de la lógica económica. La emancipación no puede ser el resultado del desarrollo capitalista. No es, como dice Ansel Yapé, la ejecución de una sentencia dictada por la historia. Muy al contrario, y en la senda de Walter Benjamin, que afirma que es la catástrofe la que está programada, no la emancipación. Las cosas abandonadas a su discurrir, espontáneo, únicamente conducen al abismo. Si hay leyes de la historia, estas van siempre en el mal sentido. La libertad y la felicidad humana no son nunca resultado, sino que siempre se logran contra ella. Pues hasta aquí le dejamos con Juan Carlos Monedero. Vamos a música. Y bueno, vamos a escuchar ahorita a Rod Stewart, ¿no? Y regresamos al programa, vamos a tener otras cositas, vamos a hablar del GIEI, ¿no? Del grupo de expertos al cual Peña Nieto despidió por Twitter, ¿no? Entonces, bueno, vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. There's a calm before the storm. I know.

Con Morena vamos a sacar a Hidalgo de la pobreza. Vamos a proteger su medio ambiente y a terminar con la corrupción. Con un gobierno austero, democrático y honesto, tendremos futuro. Amigas, amigos de Hidalgo, apoyen a Salvador Torres. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Amigas, amigos de Oaxaca, apoyen a Salomón Jara. No les vamos a fallar, tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio... Salvador Torres. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Amigas, amigos de Oaxaca, apoyen a Salomón Jara. No les vamos a fallar, tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos. Espero que les hayan gustado las canciones que hemos estado escuchando el día de hoy. Escuchamos hoy a Billy Joel, ahorita terminamos con Rob Stewart. Y bueno, vamos, les recuerdo que nos pueden, y bueno, también otra cosa que es importante es que nos pueden escuchar por TuneIn, ¿no? Descargan la aplicación en Play Store, que es una tienda que ven, una tienda electrónica, ¿no? Yo creo que se le puede llamar así, o en la red, ¿no? Que vienen en los teléfonos inteligentes, en las tablets, en todas esas cosas nuevas que usamos. Ahí descargan la aplicación, ponen ahí Radio La Nueva República y listo, ahí nos pueden escuchar. También los invito a que sigan la radio, a Radio Nueva República en las redes, en Twitter estamos en arroba Nueva República y en Facebook está Radio La Nueva República. Y por supuesto invitarlos a que sigan en Twitter al licenciado Andrés Manuel López Obrador en arroba López Obrador guión bajo, y obvio también a que se den una vuelta por la página de vez en cuando, por diario, mejor diario, no, todo el tiempo. Ahí tenemos la información actualizada, están los audios de los programas que se transmiten aquí en Nueva República, por si no los escucharon o los quieren escuchar de nuevo, como este, que seguramente lo escuchan diario y tres veces al día, ahí los pueden ver. Y bueno, también invitarlos a que busquen la página del Comité Estatal de Morena en el Estado de México, Morena Estado de México, y se enteren de las actividades que hacemos. Ya en unos días se publica lo del Consejo Consultivo, entonces vamos a tener muchas actividades y es súper importante que entre nosotros nos ayudemos a difundirlas, que rompamos el cerco informativo. Y bueno, vamos a hablar del grupo de expertos independientes que estaban con el caso de Ayotzinapa. Resulta que en una entrevista con el diario estadounidense de New York Times, cuatro de los cinco investigadores del grupo interdisciplinario de expertos independientes acusaron al gobierno mexicano de emprender una campaña sistemática de desprestigio e intimidación en su contra, razón por la cual no han podido emitir una conclusión sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Los expertos argumentan que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal. Dicen ellos que no existen las condiciones para desarrollar el trabajo. Esto lo dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la comisión. y en México la prueba es que el Estado se opuso a la prórroga de nuestro mandato. Señalaron que la presión sobre el grupo de expertos internacionales socava las promesas hechas por el gobierno de Peña Nieto de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los 43 estudiantes. En la entrevista con el diario estadounidense, como siempre todo pasa afuera, nunca aquí, ¿no?, los investigadores aseguran que aún les falta mucho para completar su trabajo. Sin embargo, saldrán de México en los próximos días, por lo que muchos ya sospechan. Ellos también creen que el gobierno trata de encubrir la desaparición de los normalistas. Esto es algo que probablemente nos perseguirá por mucho tiempo, dijo Francisco Cox, un abogado chileno especializado en derechos humanos que conforma el grupo de expertos, pero no tiene sentido quedarse aquí, porque de cierta manera es darle legitimidad a algo que no es correcto. El domingo el grupo dio a conocer el reporte final sobre Ayotzinapa, pero consideran también que el caso está muy lejos de ser resuelto. Ellos dicen que estaba claro en la investigación oficial que había una intención de mantener este caso, o sea, el de la desaparición de los normalistas, a nivel municipal, en términos de responsabilidad, dijo Carlos Beristain, otro experto del GIEI. Sin embargo, ellos revelaron la presencia de agentes estatales y federales en las escenas del crimen y su participación implica responsabilidad. Cuando los investigadores llegaron a México en marzo del año pasado, recibieron una cálida bienvenida por parte del gobierno. En un primer momento, dijeron los expertos, existía la voluntad de compartir documentos y responder a las solicitudes de información, y esa colaboración parecía coincidir con la postura pública del gobierno. Esto cambió abruptamente en septiembre, cuando publicaron un informe que contradice la versión del gobierno de los acontecimientos, mencionada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, ¿se acuerdan? La verdad histórica. Después de su informe quedó claro que la relación había cambiado. Ellos pensaban que íbamos a respaldar su versión de lo que había sucedido, dijeron los grupos de expertos. Las solicitudes de información gubernamental tomaron meses, dijeron los expertos. Se ignoraron sus sugerencias para agilizar la investigación. Comenzó una campaña mediática de difamación. Se agredió a los miembros del grupo con acusaciones de malversación de fondos. Y llegó a decirse que en el pasado habían hecho declaraciones de apoyo de actos terroristas. Para los investigadores el mensaje era claro. El mensaje es que hay sectores dentro del gobierno que no quieren ser cuestionados. Y por lo tanto hay una intención de reforzar la verdad histórica sin tomar en cuenta los nuevos elementos que han descubierto. Esos sectores, los que se empeñan en no darle seguimiento y en no darle credibilidad a ese informe, reaccionan como si fueran el grupo de expertos una amenaza, endureciendo sus medidas contra ellos, lo que fortalece la impunidad que impide que las cosas cambien. Los ataques de los medios de comunicación se centraron en las abogadas Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago, quien ganó un amplio reconocimiento al procesar al gobierno de Colombia por malversación militar. Además de medios poco conocidos, algunos periódicos nacionales como El Financiero y Milenio, qué raro, también participaron. Quizá el ejemplo más directo de la presión gubernamental se evidenció en el inicio de una investigación penal contra Emilio Álvarez y Casa, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo internacional que nombró a los expertos. La investigación se abrió después de que José Antonio Ortega, quien dirige una organización que simpatiza con el gobierno, presentara una denuncia contra ICASA, en la que reclamaba el supuesto uso fraudulento del dinero hecho por los expertos, aunque estos fondos fueron establecidos con un acuerdo con el gobierno mexicano. Es interesante, dicen, que eligieran investigar esta afirmación manifiestamente infundada cuando hay miles de familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos sin ninguna ayuda, dijo James Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y que eso es profundamente perturbador. Pues es obvio que al gobierno mexicano no le interesa esclarecer el asunto de Ayotzinapa, como no le interesa esclarecer nada. Y esto es algo obvio, ¿no?, que nos duele como mexicanos y que también nos avergüenza. Como también nos tiene que avergonzar y tenemos que exigir que no suceda el desprecio que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto al GIE, ¿no?, al cual pues despide por Twitter en unos tweets realmente burdos cuando les dice que gracias, que van a tomar sus observaciones en cuenta, ¿no? Pero pues que ya se van y que la PGR lo va a hacer y etcétera, etcétera, ¿no? Este desprecio que comete el gobierno mexicano contra el grupo de expertos lo describe así Carmen Aristegui. Bueno, dicen que ni Roberto Campa de la CEGOP, ni Ever Betanzos de la PGR, ni Miguel Ruiz Cabañas de la Secretaría de Relaciones Exteriores asistieron a la presentación del último informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes el domingo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ubicada a unos 10 minutos de la Secretaría de Gobernación. Vacía, vacía, vacía. Tres sillas reservadas para los representantes del gobierno federal nunca fueron ocupadas. Solo quedaron las hojas blancas con los nombres y cargos de los funcionarios pegadas en el respaldo negro. En cambio, en las sillas que sí se ocuparon, padres de los normalistas de Ayotzinapa corearon consignas como «No se vayan, no se vayan», en referencia al grupo de expertos y fuera Peña», en alusión al presidente de todos ustedes. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Caballaro, lamentó la inasistencia de los representantes del gobierno, así como la negativa del Estado mexicano, para que el GIEI continúe coadyuvando en las investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Caballaro criticó la preponderancia de la prueba testimonial y la confesión, las serias falencias en los procedimientos periciales y la falta de independencia de estos órganos en las investigaciones realizadas por la PGR desde octubre del 2014 hasta la fecha. También señaló un enfoque de las investigaciones en autores materiales y no los intelectuales, el formalismo jurídico implementado en los procedimientos, la ausencia de un análisis de contexto. Considero importante, dice, manifestar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará con mucho cuidado el presente informe y sus recomendaciones. En tanto, Peña Nieto despidió al grupo de expertos a través de tres mensajes en su cuenta de Twitter. El mandatario aseguró que la PGR analizará el informe para enriquecer su investigación, pero no más, ¿no? Pues esto es lo que sucede con el GIEI, esto es lo que sucede con una de las tragedias más grandes que hemos vivido en nuestro país, por lo menos en los últimos tiempos, que es la tragedia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el estado de Hidalgo, el estado de Guerrero, perdón, me apeñé, mencionarlo como que hace daño, yo creo. Y es una tragedia también porque aquí todo queda en el olvido. Lo de Pajaritos nada más hacen el escándalo y no sucede nada, y aquí es el país donde no pasa nada y lo que pasa lo tratan de ocultar, ¿no? Entonces, pues ahí terminamos con lo del GIEI. Y aquí, comentar lo que dicen en el chat. Primeramente dicen, que en México no se practica el capitalismo del libre mercado, sino la necesidad de la hacienda pública. Nachillo agradece el saludo, dice que va a estar pendiente del programa, pues aquí lo esperamos con gusto. Luego dice Tlahualil 1 que el capitalismo funcionaría a nivel artesanal donde los individuos compitieran en igualdad de circunstancias. Por cierto, Donald Trump dijo que iba a echar abajo el Tratado de Libre Comercio con México, o fue un chisme que por ahí me pasaron mal, ahorita lo busco. Bueno, luego por ahí, Dios quiera y lo haga, ¿no? Dice que él se sentiría honrado cuando unas chamacas ganaban el doble que él, ¿no? Pues hacían el doble de cajas cuando piscaba fresas en Anaheim, California, ¿no? Y luego dice Demian que aquí los únicos beneficiados son los cuates capitalistas de políticos en el poder, así es. José Cruz que se va a trabajar, de la Picasonis que ya llega, y dice que es injusto que la gente que menos trabaja gane más, lo que dice Tlahuali, que a ella le gusta la idea del distribucionismo de la tercera vía, y dice que es un sistema donde los medios de producción no son administrados por el Estado ni pertenecen a unos cuantos ricos burgueses. Y luego sobre la situación de los 43, Demian comenta que la participación de las instituciones del Estado en la desaparición de los 43 es tan evidente como que hoy es lunes. Sí, cierto. Y dice, esto es lo que comentan en el chat, y bueno, terminamos este bloque con otra nota. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando durante estos meses de la violencia que se desata en el estado de Guerrero? y ha habido como que una situación en donde a lo que es la costera de Acapulco, la parte turística de Ixtapa y lo que es Taxco, ¿no?, el Triángulo Dorado, el Triángulo del Sol, como le llaman, ¿no?, le cargan toda la seguridad. Entonces uno está en la costera pacíficamente y ve que pasa ni policías, militares, gendarmería, marinos y todo lo habido y por haber. Bueno, pues resulta que la violencia ya llegó a Acapulco y ayer la Policía Federal informó que hombres armados atacaron a balazos dos instalaciones ocupadas por este cuerpo policíaco en Acapulco, dejando un saldo de un presunto agresor muerto y un policía federal herido. Mediante una tarjeta informativa, la Corporación Policíaca dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer que el primer hecho se registró a las 9:40 frente al Hotel Alba Suites, ubicado sobre la calle Gran Vía Tropical, en el fraccionamiento Las Playas, donde se encuentran hospedados elementos de la Policía Federal. Al lugar se acercaron varios sujetos con armas de fuego, quienes hicieron disparos contra los agentes federales, quienes repelieron la agresión hasta obligarlos a huir del lugar en varios vehículos. Los elementos de la Policía Federal realizaron de inmediato una revisión del perímetro y fue localizado el cuerpo sin vida de uno de los presuntos agresores. El presunto agresor ya fue identificado y sus antecedentes se integrarán a la averiguación previa derivado de los hechos. Asimismo, la Policía Federal confirmó que solo un elemento de la Policía Federal se reportó con lesiones menores en la pierna izquierda, pero su estado de salud se reporta fuera de peligro. Bueno, casi a la misma hora, otro grupo de agresores realizó disparos con armas de fuego contra el edificio de Costera 125, o sea, en plena costera Miguel Alemán, en el que opera la base de la Policía Federal del puerto, sin que se registraran personas lesionadas. Como en el primer punto, la respuesta de los elementos federales obligó a huir a los sujetos, quienes dejaron abandonado un vehículo en cuyo interior se localizó documentación diversa de interés en la indagatoria contra los grupos criminales que operan en el municipio, y esto es lo que señala la tarjeta informativa de la Policía Federal. Luego de las agresiones a balazos en los dos puntos donde se ubican elementos de la Policía Federal, la situación se normalizó con el arribo y apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y las autoridades estatales y municipales. No se normaliza, o sea, esta es una situación anormal, y es una situación anormal también que esté por ahí todos los modos de combatir la inseguridad, ¿no? La defensa, la marina, las autoridades estatales y municipales. Eso desde que uno llega te hace ver que la situación que se vive en Guerrero no es una situación normal. Entonces, que digan que se normaliza, la verdad es una grosería. La Policía Federal, como parte del Grupo de Coordinación Guerrero, dicen, refrenda su compromiso de continuar con el esfuerzo para mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes y visitantes del estado de Guerrero y de toda la República. Bueno, el video que publican que publica Carmen Aristegui en el portal de Aristegui Noticias está feo, ¿no? Porque habla de 15 minutos de balacera. Una mujer que es la que está narrando dice que es la balacera más fea que han vivido en Acapulco en los últimos tiempos. Y es realmente preocupante porque además hay otra nota en proceso, que yo creo que pues ya con eso ya cambió, donde dice que México es el principal destino turístico en América Latina. En primera, ¿no? ¿Cómo puede ser posible eso con la policía ahí, con tanta violencia que existe, ¿no? Se dedicaban a cuidar Acapulco y dejaban Acapulco en la costera, ¿no? Y dejaban, o sea, la parte turística. Y dejaban libre, ¿no? Libre para la delincuencia porque no había tanta seguridad. Toda la parte aledaña. Y lo mismo sucedía en Ixtapa y Huatanejo y lo mismo sucedía en Taxco. Las personas que trabajaban en la costera, era lo que te decía, no, es que yo aquí me siento súper seguro porque está una cantidad inmensa de policía, de militares. pero ya llego a mi fraccionamiento, a mi colonia, y ya las cosas cambian. Entonces, pues al parecer ya los rebasó, ya la violencia llegó a la costera, y pues es una situación que sí tiene que tener en cuenta, porque además el turismo pues es una amplia fuente de ingresos, pero no se puede estar permitiendo que vivamos en una situación de anormalidad. Porque, repito, a lo mejor nos da mucha seguridad, ¿no? Y sí te la da el ver tanta policía, tanto ejército, pero realmente es entender que estamos en una situación anormal. O sea, en una situación donde no existen las condiciones para una vida tranquila, donde tiene uno que tener las vacaciones rodeada de tanta policía, de tanto ejército, ¿no? Y también lo que comentaban en un artículo en Proceso hace unos meses es que incluso la presencia del ejército en Acapulco pues también causa miedo, porque pues ya vemos que luego actúan así, ¿no? Como actúan, en fin. Entonces, pues esto es lo que sucedió en Guerrero, ¿no? Aquí en el chat dice que a Picasonis que qué miedo lo que se vive en Acapulco, pues sí, sí es miedo, ¿no? Es ya preocupación, ¿no? Sobre todo cuando es uno de los lugares más famosos y donde la gente vive del turismo. Entonces, por ejemplo, personalmente a mi papá le gusta mucho, y hoy estaba diciendo, no, es que ya no se puede ir por lo de la balacera y todo eso. Entonces, la gente que vive del turismo, y no hablo de los grandes empresarios, de las cadenas de hoteles, porque pues ellos se llevan sus negocios en otro lado y ya, no hay bronca. Yo hablo de la gente que vive del turismo, pero de aquellos que son contratados de forma eventual y temporal en las temporadas donde hay mucho turismo, ¿no? La temporada de Semana Santa, de verano, de diciembre, ¿no? De las personas que son contratadas en los hoteles, en los restaurantes, de aquellos que tienen sus negocios chiquitos, no hablo de los restaurantes grandes y muy famosos, sino hablo de los lugares chiquitos donde se vende comida, de las personas que venden en las playas, todas esas personas que son realmente las más afectadas por esta condición, por esta situación, porque obviamente uno va a dejar de ir, va a decir, o sea, no vuelvo a pararme por ahí hasta que no se normalice la situación, ¿no? Entonces, por eso cuando hablan, la violencia genera más violencia, la violencia genera muchas otras situaciones, pero también va a generar pobreza, va a generar caos social, y entonces hay que ver qué pasa con Acapulco, qué pasa con esta situación que se vivió ayer con esa balacera en plena costera, que sí es algo que preocupa. Pues bueno, vamos a música y regresamos. Vamos a escuchar ahorita ¿a quién escuchamos? Ya escuchamos a Billy Joel, ya escuchamos a Rod Stewart. Pues vamos a ver qué más encontramos. Este es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Y bueno, ahorita, por principio de cuentas, los voy a dejar con el spot de todos los compañeros candidatos. ¿Les parece? Entonces ahorita regresamos. Soy Cuitláhuac García. En Veracruz, los políticos corruptos se roban más de 10 mil millones de pesos al año. Basta de cambiar un ladrón por otro. Solo con un gobierno austero y honesto tendremos futuro. Nuestra oportunidad es ahora. Amigas, amigos de Veracruz, apoyen a Cuitláhuac García. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy David Monreal. Te invito a formar parte de la transformación que Zacatecas necesita. Combatiremos la corrupción. Lucharemos por empleos dignos y bien pagados. Recuperaremos la tranquilidad. Zacatecas merece mejor suerte y mejor futuro. Amigas, amigos de Zacatecas, apoyen a David Monreal. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Salvador Torres Cisneros. Con Morena vamos a sacar a Hidalgo de la pobreza. Vamos a proteger su medio ambiente y a terminar con la corrupción. Con un gobierno austero, democrático y honesto, tendremos futuro. Amigas, amigos de Hidalgo, apoyen a Salvador Torres. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres.

There's a joke, here's the wine, and it's on me. I shake it well on my shoulders. Oh, baby, the laugh's on me. Stay in the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a master. Bueno, pues ya regresamos y ya nada más el tiempo que nos queda es para despedirnos, para agradecerles el que nos hayan escuchado hoy como todos los lunes y todos los miércoles. Recordarles que el programa se transmite lunes y miércoles de 11 de la mañana a 12 y media por Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Y también recordarles e invitarlos a que escuchen toda la programación de la radio, a que se mantengan pendientes de la programación de Radio La Nueva República. Están los programas de Molotov, del Tadeco, nuestros compañeros de Morena, Sociologuito, y los compañeros de Nuevo León con Conexión Morena. Están muchos programas aquí que son muy interesantes, el programa de Lluvia de Café. Tenemos una muy buena Mona Lisa y Tendiendo Puentes. Tenemos una muy buena programación para todos y todas. Entonces los invitamos, y también los invitamos a que se afilien a Morena y nos ayuden a contribuir a la transformación pacífica y democrática de nuestra patria. De nuestra patria es importante que estemos todos en el entendido que es a través de la vía democrática la forma más efectiva. Saludos y agradecimiento a todos los que nos escucharon el día de hoy. Saludos a Demian, a la Picasonis, a Nachillo, a Soquito, a todos ellos un saludo, un agradecimiento por haber estado aquí en el programa, a los compañeros que nos escucharon y que se informan a través, que nos dicen a través del WhatsApp que están ahí. Saludos a Ismael, que siempre nos escucha, que escucha todos los programas de Radio La Nueva República. Un saludo y gracias por ayudarme a hacer este programa. Saludos a Soquito, a Demian, a Molotov, a Tlahuali, a Nachillo, a Katia, a la Picasonis. Saludos a todos, a todos, a todos, a todos, y mi agradecimiento por esa situación. Pues bueno, pues ya nos vamos. Esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra.